NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Atento agradecimiento a todas las personas que se toman la molestia y el tiempo de retransmitir este Noticias de Abajo y bueno, obviamente de escucharnos. En esta ocasión estaremos transmitiendo en vivo las diferentes actividades que se van a realizar, que se están realizando en estos momentos en lo que es el monumento este fraudulento de la Estela de Luz. Estas actividades en el marco de la lucha por la aparición con vida de los 43 normales, de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa a casi dos años del acontecimiento en el cual el Estado ejecutó la desaparición forzada de estos compañeros y bueno, también el asesinato de varias personas y también incluyendo varios normalistas. En ese sentido agradecemos que en estos momentos se encuentre aquí en esta cabina un grupo de compañeros y compañeras de la FEXU que se encuentran en esta ciudad, en el marco de todas las jornadas que se vienen realizando para no concluir, pero sí marchar el día 26 en esta ciudad también y en todas las ciudades del país. Empezaremos con ellos en este primer bloque, con ellos y con ellas en este primer bloque donde les haremos una entrevista. Ellos y ellas pues nos estarán comentando y platicando de su lucha, de sus luchas, de lo que está pasando en las diferentes normales del país, cómo se viene luchando en contra de esta hidra capitalista y en contra del Estado. Y bueno, también cómo se viene luchando por la protesta por la aparición con vida de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y eventualmente estaremos transmitiendo en vivo lo que se está desarrollando allá en la Estela de Luz. Recordemos este monumento fraudulento del sexenio de Calderón, donde una vez más el Estado hace uso indebido de los recursos que no le pertenecen, para cooptarlos, llevárselos y guardarlos en cualquier banco o cualquier transnacional del mundo. Y bueno, agradecemos que estén aquí, compañeros y compañeras. No sé si les gustaría saludar al auditorio, presentarse, si fuera posible. Buenas tardes. Primero que nada, les agradecemos el espacio que nos brindan para, pues más que nada, para defender la problemática. La problemática que tenemos pues con nuestros compañeros de Ayotzinapa, no solo únicamente con ellos, sino desde cada una de las normales, así como la normal de Tiripetío, la normal de Mactumacada Chiapas y también la normal de Teteles Puebla. Mi nombre es Sebastián Herrera, representante de la delegación de Tiripetío, Michoacán. Pues más que nada este punto por el que nos brindaron el espacio, pues es más que nada para invitarlos a la marcha, para seguir pues luchando pues más que nada en actividades de lucha, de protesta, pues para exigir la aparición con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, Guerrero. Asimismo, exigir la libertad de los presos políticos, 8 compañeros de la normal de Tiripetío y la ONOEM, Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán. Asimismo, exigir pues cada una de las cosas que nos vienen pues más que nada quitando como normales rurales. Asimismo, la problemática que por la que van pasando pues las diferentes normales desde norte a sur, así como pues les comentaba la normal de Mactumaxá, de Teteles Puebla, Ayotzinapa Guerrero, pues son ahorita más adelante les estaremos pues más que nada comentando un poco de la problemática que nos viene abarcando como normales rurales. Bueno, también agradecer pues que estén aquí. Y en ese sentido, bueno, hay compañeros y compañeras de la normal de Tiripetío, de Ayotzi, de Mactumazá, de Teteles. Y bueno, todo esto y todas las normales conforman la FECSUM. Yo empezaría preguntándoles, a casi 2 años de la desaparición de los compañeros de Ayotzi, ¿cómo se encuentra la FECSUM? ¿Qué procesos ha llevado a cabo internos y externos de manifestación, de lucha, pero también de asambleas que los ha fortalecido, que los ha debilitado? ¿Cómo se encuentra la FECSUM? ¿Cómo podemos nosotros, quienes no pertenecemos a la FECSUM, entender qué es la FECSUM y poder apoyarnos, poder sumarnos a este esfuerzo? Bueno, primero que nada, pues FECSUM significa lo que es las siglas de Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la cual abarca 17 normales rurales, desde el norte, desde el Quinto Sonora hasta el sur, es el Yacán Campeche. Pues más que nada, la lucha que hemos llevado desde no únicamente 2 años, desde la desaparición de nuestros 43 compañeros, pues siempre ha sido una lucha que se ha llevado desde tiempos anteriores. ¿Por qué? Porque pues el gobierno en sí nos quiere cerrar nuestras normales, a causa de que pues somos una cuna de personas conscientes. Ellos nos hacen llamar cuna de semilleros, de revoltosos. Pues más que nada las actividades que hemos estado llevando a cabo pues son actividades de lucha, actividades de protesta, pues más que nada en el estado de Guerrero, principalmente con los compañeros de Ayotzinapa, en el estado de Michoacán, Aguascalientes, Puebla, Chiapas principalmente, también Oaxaca. Pues más que nada les hacemos la invitación a que escuchen, a que salgan a las calles pues a protestar por lo que es nuestro, por lo que el gobierno pues nos ha quitado día con día con sus mal llamadas reformas. En sí pues principalmente la que nos está afectando ahorita es la reforma educativa. Ahorita lo que es la semana de lucha, que la cual empezó el 20, se estará llevando hasta el día 26, en la cual culmina una marcha del Ángel al Zócalo, a partir de las 4 de la tarde. Las actividades que se han estado llevando pues a cabo, les comentaba, no es únicamente en los estados donde hay normales rurales, sino pues también aquí mismo en México hemos pues más que nada difundir nuestra problemática en radios, en televisoras, en espacios pues que nos han brindado pues un poco de su tiempo, de su espacio para nosotros así difundir nuestra problemática. Pues es más que nada por eso que les hacemos la invitación a que salgan, a que nos acompañen, a no quedarnos callados, a quitarnos la venda que nos tiene el gobierno pues, con sus programas de televisión. Pues en sí las cosas que dicen en las televisoras pues solo nos hacen tapar los ojos, y nosotros pues más que nada venimos a exigir la liberación de nuestros 8 camaradas de Tiripetío, aparición con vida de nuestros 43 compañeros, asimismo exigir justicia para la compañera desaparecida de Milcingo, la cual ya tiene alrededor de 4 meses, y asimismo también exigimos justicia a la compañera atropellada de Cañada Honda, Aguascalientes, por un diputado de Michoacán. Bueno, como bien lo comentas, compañero, la manifestación importantísima, la salir a las calles, tomar esas calles que nos pertenecen, que son nuestras, que son de todos y de todas, y bueno, manifestar nuestra inconformidad por estas políticas represivas que nos aquejan a todos y a todas, independientemente que vivamos en la ciudad o en el pueblo, nos atraviesan y nos rompen nuestro tejido social, rompen nuestro medio ambiente, rompen nuestras economías, rompen nuestras comunicaciones, ¿no? Y tú también lo mencionas muy bien, el Estado con estos medios informativos masivos de esta pseudoinformación, como lo son Televisa, TV Azteca o sus diferentes periódicos a nivel nacional como Reforma, Excelsior, etc., que sabemos que están al servicio del Estado, pues se dedican a malinformar, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un caso particular acá en el Distrito Federal con un compañero, Luis Fernando Sotelo, que el día de ayer le dictaron sentencia para que pasara, según las organizaciones criminales del Estado que se dedican a pseudo procurar justicia, para que pasara 33 años en la cárcel por un delito que no cometió y que inclusive está totalmente mal armado, ¿no? También comentas, bueno, sabemos todos de la represión que sufrieron los compañeros en Tiripetío durante las manifestaciones y los bloqueos, que son válidos y que son necesarios porque el gobierno no escucha y no entiende, ¿no? Es un ente sin voz, sin oídos, sin ojos, es un ente que se construye solamente a base de golpes, ¿no? Este estado represor. Y bueno, en este sentido, bueno, también lo de la compañera desaparecida en Amilcingo, ¿no? También terrible. Todos estos golpeteos mediáticos, políticos y judiciales que viene ejerciendo el Estado en contra de las normales, ¿cómo la FECSUB se reagrupa para hacerle frente a esta vorágine de atentado en contra de los normalistas de este país? Pues primero que nada, como les comentaba, lo de la represión sufrida a los compañeros de Tiripetío. Nosotros como normal de Tiripetío, pues muchos han de preguntar por qué nuestros compañeros detenidos. Pues como hemos venido difundiendo la problemática, nosotros como normal de Tiripetío, al momento de egresar, pues se te asigna una clave en alguna zona marginada. Pues más que nada nosotros como normalistas rurales, pues nos distinguimos por una cosa, pues nos toca practicar, dar clases en zonas marginadas donde no hay luz, no hay agua, no hay drenaje, donde incluso nos toca caminar a veces hasta 3-4 horas para llegar a nuestro lugar. Y pues les comentaba, con los compañeros egresados de este año, del 2016, con los pasados de 2015 y 2014, pues ahora sí que les quieren quitar más que nada lo que es su clave, su zona de trabajo. Pues es más que nada por lo que estamos luchando. La bandera que traemos ahorita de lucha, pues es más que nada nuestra situación de nuestros egresados, la reforma educativa y pues más que nada los 43 compañeros de Ayotzi. Desde el día 23 de junio, el día que se puso una trinchera en el estado de Michoacán, como normales del estado, del 23 de junio al 15 de agosto, que el día fue el día de la represión, los compañeros venían de una actividad de lucha, se dirigían pues más que nada al punto donde estaban ubicados, cuando los compañeros iban alrededor de 4 autobuses, cuando empezaron a recibir disparos tanto como de fuerzas policíacas, federales, estatales y municipales, agrediendo a los compañeros que alcanzaron a detener, pues sin recibir lo bueno de todo del caso, fue que ningún compañero recibió alguna herida de bala, únicamente los disparos fueron hacia los autobuses, hacia las llantas, ponchando pues más que nada los neumáticos de los autobuses. Los compañeros pues al percatarse de los disparos de armas de fuego, pues empezaron a correr entre las zonas aledañas, entre el cerro, corriendo, evitando pues más que nada un disparo. Los compañeros del último autobús no alcanzaron a escapar, deteniendo a 39 compañeros. Al momento de que en la normal de Tiripetío se enteraron del caso, pues se subió, se hizo una actividad para exigir la liberación de los compañeros. En esa actividad también detuvieron a 2 compañeros. El día 15 de agosto se reporta un total de 41 detenidos. Con la actividad de lucha del 15 al 20 de agosto, pues quedan libres 33 compañeros, quedando únicamente 8 compañeros, los que aún actualmente están pues en prisión. El caso de que los compañeros pues en sí no han salido del Cerezo, ya ahorita es donde están, en el Cerezo de Mil Cumbres en Michoacán, pues es más que nada que se les atribuye lo que es daño a las vías de comunicación, asimismo las manifestaciones, las protestas y pues las actividades de lucha que se han llevado en Michoacán, pues es más que nada por lo que se les atribuye, sin no pueden, bueno, no están libres bajo fianza, tienen que cumplir supuestamente una condena de 5 a 6 años, y pues más que nada la problemática que traemos como normal de Tiripetío, la situación de nuestros detenidos, y asimismo también pues les hacemos énfasis en lo de la compañera desaparecida de Amilcingo, de lo de la compañera atropellada de Cañada Honda, Aguascalientes, que fue en la normal de Tiripetío, en una actividad que se llevó en conjunto. La compañera fue arrollada por un diputado de Michoacán. La problemática pues también que agobia pues a todas las normales del país. Pues también en Ayotzinapa se han estado llevando a cabo pues actividades de lucha para exigir pues la aparición con vida de nuestros 43 camaradas. También en el estado de Chiapas han estado llevando a cabo actividades para su normal, para exigir sus necesidades y sus problemáticas por las que están pasando. Pues agradecemos esta información que nos comentas, y en este espacio informativo le hemos dado difusión y seguimiento al acontecer tanto en Tiripetío como en Chiapas, como en Guerrero, como aquí en el Distrito Federal. Y bueno, en ese sentido me gustaría preguntarle a las compañeras, los compañeros que vienen pues de Chiapas, de allá de la normal de Mactumazá. Sabemos que Chiapas en estos momentos está siendo un frente bastante amplio y fuerte en cuanto a contener la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, ¿no? Y bueno, sabemos que las condiciones de Michoacán no son las mismas que en Chiapas, aunque son muy similares. Estas situaciones pues que genera el Estado, ¿no? Que genera las políticas económicas y educativas del Estado en las comunidades rurales son muy similares, pero también sabemos que cada una tiene su contexto. Y bueno, en este sentido queremos preguntar, ¿cómo está la normal de Mactumazá en Chiapas? ¿Cómo sigue su proceso? ¿Cómo se está acompañando con las demás luchas que hay en Chiapas? Porque sabemos que Chiapas y bueno, también está el EZ, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentran allá en Chiapas la normal? Puedes cambiar de micrófono. Pues al igual que todas las normales del país, hemos estado pues siempre bajo actividades, ya que desde hace mucho tiempo pues los gobiernos tratan de cerrar estas normales y todo simplemente porque ahí pues nos enseñan la conciencia. Aunque el gobierno nos tacha de guerrilleros o de otras cosas, pero en verdad no, pues nosotros nada más defendemos nuestros derechos. Al igual que en todas las normales siempre hemos sufrido represiones o ataques del gobierno, pero en esta situación estamos pues como FEXUM. Actualmente estamos ahorita enfocados más en apoyo a los compañeros de Ayotzinapa, ya que pues estamos apoyando las jornadas de lucha o las actividades que ellos propongan, ya que pues también a nosotros pues nos lastimó toda esta situación que pasó en el 2014 cuando desaparecieron a nuestros 43 hermanos de Ayotzinapa. Y pues siempre se han dado situaciones, como lo ha mencionado, la desaparición de la compañera de Amilcingo, los compañeros de Tiripetío actualmente. Pero a veces hay situaciones que son más críticas que otras, como lo es el caso de Ayotzinapa, que ha sufrido muchos ataques constantes de parte del gobierno, y todo esto pues simplemente por exigir nuestros derechos. Y vemos que el gobierno, cuando alguien o cuando un grupo, una organización se levanta en contra de él, pues no le gusta y rápidamente manda a desaparecerlos, a golpearlos, a reprimirlos, y esto de cierta forma es un crimen de Estado que nos hace como que nos mandan una amenaza de que cualquier persona o cualquier grupo que se levante pues le va a pasar lo mismo. Pero eso a nosotros no nos detiene como FEXUM, sino que nosotros pues seguimos adelante en constante lucha, y más ahora. Por eso la situación de esta de estas movilizaciones pues es para seguir en constante apoyo a las actividades de Ayotzinapa. Y pues muchos están enterados, ¿no?, que pues el magisterio realizó un plantón en Chiapas, bueno, en toda la República, pero en Chiapas pues de cierta forma tuvo más auge o pues tuvimos el apoyo del pueblo y eso fue muy bueno. Pues el paro magisterial comenzó el 15 de mayo y terminó el 16 de septiembre. Se levantó el paro pues porque pues se logró llegar a un acuerdo donde pues se detenía la reforma educativa en Chiapas. Y eso pues de cierta forma se logra, pero con el apoyo del pueblo. Pues y como Maxumatzá siempre hemos estado en apoyo a actividades que también el pueblo emane. O sea, siempre estamos con el pueblo. Y por eso cuando a nosotros nos surge algún problema, pues también el pueblo nos apoya. De igual manera, en estas alturas, pues también como FEXUM, también tenemos pues el apoyo del pueblo, de donde venimos. Así que, pues más que nada esta situación ahorita es para invitarles al pueblo que se una a estas actividades que se van a hacer el 26 de septiembre, que va a ser una marcha. Y pues pues esperamos que el pueblo nos apoye. Importantísimo esto que comentas, compañero, la participación del pueblo, la participación ciudadana, la participación colectiva, pues fundamental siempre para hacer para hacer mella en las políticas extractivistas y genocidas de este país, para hacerles frente y bueno, para obviamente trabajar e impulsar el derribar esas políticas.